saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clement, Luis Gantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. No se peleen, nenas, todavía no empezamos. Es que te pones en medio, si no, ahorita okay. Le tocamos. Estamos aquí, no me escuchaba, pero ya estamos aquí los forasteros. Luis Gantús, Humberto Ramos, Edgar Clement, ¿cómo están? Bien, puto. Hola, Mari Carmen, preciosa. Baboso. No se peleen, no digan... Chicos, nos va a votar por Josefina. No digan groserías, muchachos. Es tiempo de concordia. Calderas para la GPGR. Es un programa decente, no digan groserías. ¿Cómo están? Bien, muy guapos bien. Y simpaticones. Sí, mira. Ajá. Oigan, hoy tenemos un tema muy padre, ¿no? Sí. Política, vamos a hablar de los libros de Clement, campaña. Por el amor de Dios. ya estamos, bueno, yo por lo menos. Ya que pudimos evitar el tema por los 3 meses sí, últimos. Hay veda electoral. Nos deberían de haber agradecido. Sí. Sí. ¿Les ¿qué? Gustó público? Evitamos que no... tocar el tema, siempre. Okay. No, bueno, la semana pasada yo sí dije mis sí, odas pero... contra López Obrador. Y mira cómo nos fue, güey. Por eso. No lo volvemos a hacer. Bajamos 4 puntos en las encuestas. Sí, por caray. Culpa. No. Chale. Tema, ¿qué tema hoy? Chale. Pues hoy vamos a hablar, si no les molesta, niños. No. Hoy vamos a hablar de alguien que cumple 50 años este año. No fui yo, ¿eh? Por cierto, fue cumpleaños. No fui madre, yo. Cumpleaños de madre. Vamos a visitar a tuiteros, por favor. Felicitaciones. A nuestra hermosa forastera. Pero además, ya yo en Facebook siempre pongo mi fecha de nacimiento, no tengo problemas. Ay. No me avergüenzo. Repártelos a los que manden las felicitaciones. Y guapísima. Sí, pero con el hashtag Viva Mari Carmen. Ah. Sí. Si no, no valen. Okay, ¿y saben qué? Quien mande a Viva Mari Carmen me trae una rifa de algo bien una chido. Una rifa que, de verdad... Les ay, va a gustar, ¿eh? Así es que entren a la rifa. Pero bueno, solo los que entren con el hashtag Viva Mari Carmen. ¿Cuál es el Twitter? El Twitter es @los_forasteros. Que ojalá hoy no se caiga. Sí, parece que no. Lo que se cayó fue un árbol aquí en Félix Cuevas. ¿En serio? 15 por metros. Eso. ¿En serio? ¿Sí? Aquí en San Francisco y Félix Cuevas. Wow. Pensé que había sido yo, pero... ¿Por qué crees que apenas llegué, manito? Pero hay 15 metros de raíces. Imagínate cómo está el tronco. No, imagínate cómo te quedó el hueco lleno de tierra. Oh, ya estuvo. Ya, vamos. Ya dejen de colgarse del árbol. Muy bien. Hoy intentaré no decir ninguna grosería. Bialbur. También tenemos Facebook. No, grosería. Y les recuerdo que nos pueden ver en Ustream. En El Cómic es para Todos de Ustream. Así es que ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar y nos pueden enviar sus mensajes. Que es lo más importante, ¿no? Para ver qué opinan. El y Facebook, hoy va a ver... que se pongan a facebook.com/losforasterosradio. Así Forasteros es, Radio. Y también pueden estar aquí chateando con en Ustream también. Aquí vamos a estar pendientes de sus mensajes. Y si viene a Olea, lo van a saludar de nuestra parte, ¿no? Sí. ¿De tu parte, Gantús? Que se vaya a saludar de mi parte. Ya están preguntando. No, de pero de mandó, qué su, mandó su tarea. Mandó su de tarea. Que va, ¿no han dicho que es del Hombre Araña? No. Ya, dijimos. Ay. Es que interrumpiste. Yo iba a decir la primera grosería, mano, pero... A ver si aguantas hasta el primer corte. Por lo menos. Si aguantas el primer corte, pero, ya prometo que para el siguiente voy a portar simpático. A ver, pues fíjense que hoy vamos a hablar del Hombre Araña. Muy perfecto. Bien. Perfecto. No les vamos a decir cuándo fue creado, creo que fue en 1962. 62. 63, pues si cumple 50 años tiene que ser 62, ¿verdad? Obvio. Por Stan Lee, Steve Ditko. Pero no, vamos a hablar de... ese, de qué ha sido realmente... Lo que nos compete a nosotros, ¿no? Sí, sobre todo en México, porque, por ejemplo, bueno, para empezar, yo me acuerdo, la única vez que en México ha estado un creador del Hombre Araña fue la Conque. ¿Ah, sí? Stan Lee, ¿no? Se llamó Stan Lee en 1996. Yo pensé que en el Festo, mano. No, no. ¿Sabes cuánto cobra Stan Lee por venir? ¿Cuánto? $60,000. ¿Qué? ¿Más viáticos? Cobra, no, más aparte. Ah, no, ha de pedir, bueno. No, te pide avión, primera clase para 5 personas, él, su esposa y 3 de asistentes. Su entourage. Tiene que ser hotel de primera clase, obviamente estás hablando del Nico. ¿Te cae esos rates de cuántos son? No. Y aparte viene, viene, como vino la Conque. Llega el miércoles, ajá, todo el jueves te da entrevistas, ajá, prensa, el viernes te inaugura el evento y se va como a las 2 de la tarde. Se acabó. Está bien, mira, se lo merece el viejo. Además, a su edad es una de dos. O me lo pagan o no me invitan. Claro, no voy. Pues sí. Está chido, ¿no? También se puede dar el lujo. Yo quisiera el dato así, que me llegó así de... Eso cobra Stan Lee por ir a un evento. Y creo que ya en estas fechas también pide García López y Galloso. Por si las dudas. Oye, ¿ya tiene qué? ¿85? Cobertura de gastos funerarios. Con café y galletitas y todo el rollo. No, pues aquí en México lo que le ofrecen es un par de buitres, güey. O sea, hay paraditos al lado de él, hijo. Yo tengo unas tías en Veracruz que chillan chido. Yo en Guanajuato. Se dedican a eso. Ay, pero en fin. Saludos a mis tías de Veracruz que me odian. Bueno, son brujas de Catemaco, neto. Es que, además, en la Conque nos tocó presentar dos número uno del Hombre Araña. El de Viv en el 94 y en el 96 el que vino a presentar Stan Lee, el de que publicó directamente Marvel aquí en México. Ahí sí, todo pasó en la Conque. Oye, este güey se lo pasa presumiendo de, ay, yo soy tal y yo conocí a... Yo también, yo conocí a Stan Lee. Así de manito. ¿Se ha presumido Mari Carmen? ¡No! Oiga, no, yo creo que no. ¿Que no? Ninguno de los tres. Son adorables. Ahí está Menso. No, pero oigan, el Hombre Araña en México es... ¿Oíste lo que dije? Te dije Menso. Ay, cuenta como grosería. No, mejor ni grosería. Aguántense el primer corte, muchachos. El formato que se va a poner mejor. Oigan, chicos, pero a ver, vamos a empezar por el principio. El Hombre Araña se crea en 1962. Ah, sí. ¿En qué contexto? ¿Por qué surge el Hombre Araña? Porque sabemos que, bueno, hay otros personajes parecidos que habían surgido antes. Unos superhéroes, ¿no? O personajes con poderes extraordinarios. ¿Y en qué contexto surge el Hombre Araña? A mí me parece interesante esa parte, porque fíjate, el Hombre Araña dentro de los esquemas de los superhéroes, uh-huh, yo lo que digo es que Superman es el esquema del dios judío, ¿no? El dios precristiano, ¿no? Batman es un esquema muy protestante. El Hombre Araña es un esquema de superhéroe que tiene que ver con la clase media norteamericana. Yo pensé que ibas a decir que era católico, mano. Ya te iba a pegar. No, es que ya es una clase media ya más o menos conservadora, pero que sus preocupaciones son pero además lo interesante es que es muy católico que... Peter Parker. Sí. O sea, en la estructura del personaje, pero al final siempre no es, se siente culpa. Pero su preocupación es la misión. Vive de la vida. Culpa. ¿Su preocupación es qué, perdón? No es la misión en la vida. De hecho, él es superhéroe por accidente. Y es Esa es otra serie. Luego hablamos de ella. No, es superhéroe por accidente y él no quiere ser superhéroe. Por eso. Pero es superhéroe por culpa. Y todas sus acciones, por lo menos en esa primera etapa... No, los poderes no se los otorga la culpa. No, bueno, pero el ser superhéroe sí. Sí, pero es la decisión que tiene. Pero bueno, para lo que voy es esto. Es superhéroe por accidente. Pero esa es esa la es otra serie, mano. Deja de interrumpir. Entonces la araña lo picó, ¿por qué? Pues porque le gustó. Nunca te ha picado una araña, así que decías, ¡ay! No, lo que me dice más interesante es que es un accidente generado en un laboratorio, pero además, ese mismo año surge, y a mí me gustaría meterme en la cabeza de Stan Lee sin algún... y Vea cómo me controla el público. Y saber qué estaba pensando, porque el mismo año, en el 62, nace The Hulk, en mayo. Uh-huh. Que es como que también otro accidente. Espérate, pero era la época... Pero además también tiene esta dicotomía... Y los hombres X también. Pero además también tiene esta dicotomía de que yo no quiero ser superhéroe. Sí. Sí, pero eso es característica desde Marvel. Y acuérdate que en ese entonces, en esa época, donde estaban haciendo las pruebas nucleares... Ya se hablaba de radioactividad. No, pero más aún. 2 años antes fue un accidente así como un chernobilazo que puso en alarma a toda California, que fue ahí en el Valle de Santa Susana, en California. Y era así como que de repente, estamos manejando la energía nuclear, conviene el Pacífico pasar, y todo, pero no sabemos qué va a pasar. Pero además hay una cosa, el 62 es la crisis de los misiles con Cuba. Uh-huh. Sí. Entonces, es un contexto bien interesante. Es una cosa política, social también, porque sí retrata una cierta clase social. Peter claro, Parker, la clase, pero digamos, es que Bruce es eso. Wayne, no pero es que es, mira, es lo que te digo, es la clase media norteamericana, sí, de la posguerra, que además está en la crisis de los misiles. Y un estudiante que tiene ciertas características. Sí, está en la, pero está en la crisis de los misiles y está por el otro lado el accidente del Valle de Santa Susana. Y entonces el rollo es, a ver, yo ya no quiero salvar al mundo. Yo lo que quiero es tener mi chamba, tener mi novia y acabar mi carrera. Uh-huh. Es en ese contexto en donde salen Bruce Banner y aparece un hombre. Sí, pero lo curioso es que Spider-Man es un adolescente. Hombre, sí. Y eso que no me he desatado todavía. ¿Sí? No te has desatado, qué bueno, porque luego huele feo. Sí, man. La cabina, que prenda Dios. Desatado, no soldado. Ah, ok, ok. Es un adolescente, y acuérdate que es el primer... Antes los adolescentes eran sidekicks. Uh-huh. Estaba Bucky con el Capitán América, Robin con Batman. O sea, todos eran como compañeros. Este es el primero que tiene su... Eso también cuenta como grosero. No, yo dije algo. No. Que nuestro productor diga. Las gestualidades no cuentan. ¿No está? Entonces, es el primer adolescente. Ahora, también hay otro muy curioso. Me vi muy mal, ¿verdad? Te viste muy naco, chico. Pero te viste experto, Se ve que conoces la técnica. He visto películas. El caso... No, no, esas películas. Son películas. Pero la cosa, la parte del que es un estudiante, que es pues medio, que no es un estudiante, digamos, sobresaliente, o una personalidad. Pero me refiero a una personalidad sobresaliente dentro de su propio medio. Era como Humberto en la UAM. No. Todos mis compañeros de la UAM saben que yo salí con 7 de promedio. De la prepa sí salí con 9.6. Pero si eres el rarito del grupo, ¿Pero qué tal? UAM? La vida social. ¿En la UAM? Ay, no, sí. Cero, Ay, sí, sí. Ahora resulta que yo era bien popular. Era un tetazo. Imagínate, no, era un tetazo. Yo estuve 2-3 trimestres en la UAM y la gente se acuerda de mí. ¿Qué vamos a hacer? Yo no me acordaba. No, de yo es que olía al cuate, Pachuli, mal plan. Pero bueno, ¿qué pasa entonces con Peter Parker en este sentido? Peter Parker es un adolescente y de repente se ve con poderes y hace lo que cualquier adolescente va a hacer. Ir a ganar plan en televisión. Ay, Dios. ¿Iba a pasar mucho tiempo en el baño o qué? También hay que tomar en cuenta que en esa época los adolescentes andaban muy metidos en el hipismo. Sí, pero él nunca fue hippie. Él era como muy decentito, muy... Él es muy clase media. Es muy conservador. Muy conservador. Bueno, pero Stan Lee, por lo regular, digo, aparte de que empieza a utilizar estos personajes culposos, que tienen que ser héroes porque pues, no les queda de otra. Sí. O sea, todos son accidentes, que esa es la tercera parte del superhéroe. Sí. Es la primera, ese es el origen del superhéroe, no, el héroe. No, el héroe. Según Campbell, ese es el origen. Bueno, según Campbell. Pues, Joseph Campbell, que es... El superhéroe... Pon el contexto rápido de Joseph Campbell. John Campbell tiene un libro que se llama El Camino del Héroe. El Héroe de los Mil Rostros. Es que estoy leyendo El Camino del Héroe, pero eso no es de nunca. Bueno, habla tú, cabrón, no me regañes. Pues, tú, no, es un antropólogo que se dedicó a estudiar las mitologías de diferentes culturas. Y de todas estas historias sacó comunes denominadores y de ahí definió lo que es el héroe y el camino que lleva a un ser a convertirse el esquema narrativo del mito del héroe. Que es lo que ahora se utiliza para todas las películas y series y cosas que vemos de héroes o superhéroes tienen que ver de alguna manera o de muchas maneras con esta teoría. El camino del héroe, pues es el héroe nace con una predestinación, él no lo sabe. Un destino, sí, y se niega a hacerlo, siempre es como pero primero cae en desgracia. Sí. Y después tiene que retomar el camino y aceptar la misión sí, trascendental. Y al final redimirse, que además es curioso porque hasta Cristo, para Cristo aplica. Ajá, exacto, es lo que te iba a decir. ¿Quién nada es más Cristo? Causados. Sí. Un cuate. Cristo Stoikov, el de Bulgaria, ¿no? Ándale. Nada más también abusados porque acuérdense que el canon del héroe podrá ser, pero el canon del superhéroe es que... Es el mismo. No, está por encima. Acuérdense que el canon es Superman y llegó del cielo. Es el Mesías, abusados. Sí, pero también vuelve a ser, viene de una buena cuna, cae en desgracia, pierde su planeta, entra al inframundo, el inframundo son los humanos y además tiene su misión, en la cual, bueno, él la que tiene su misión es Robin. Sí, no puede renunciar a ella. Sí, no puede. Nada más hay que tomar en cuenta eso porque Marvel, o en este caso Stan Lee, rompe con esos cánones que estaban tan establecidos en los superhéroes. Que no es cierto. Vamos a analizar. Vamos a un corte y tuiten, por favor, si quieren que diga groserías. Ya me aburrí de ser decente. Y vamos a música, ¿verdad? Sí, tenemos aquí van a poner? La entrada de la caricatura de ¿se acuerdan Spider-Man? De Guácala, que Spider-Man, el hombre araña, que teje la red. Ahorita regresamos. Qué nacos. Ya regresamos. ¿Qué les pareció el Spider-Man? Deja de hacer eso. Guácala. Deja de hacer eso. No sé, es que la música que hago con el... Oigan, tenemos saludos. Salvatore Lavatiata Jiménez, díganle a Ramos que pase la receta de la eterna juventud. Hace 15 años que se ve igual el canijo. Te vas a aburrir mucho. Insanity workout. Luego, Adalisa Zárate, los forasteros nos enseñan matemáticas. Un saludo, Adalisa. Alfonso González, ¿qué onda, chicos? Si voy a las instalaciones, ¿sí me dejan entrar? No. A ver, te mando fotos. ¿Es mujer o hombre? Si eres mujer, es Alfonso. Claro. Alfonso, mano. Ah, ya, no. Ah, no, olvídalo, man. A ver. ¿Qué más? Y Maurice Diastrani. Hace poco leí el HC de Spider-Man que sacó Televisa cada dos páginas. Se culpaba hasta porque llovía. Así es. Adalisa, Hulk es una versión superheroica del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Maurice, otra vez. Manden saludos para Culiacán. Saludos. Ahorita mando saludos para Culiacán. Adalisa. Cinco minutos. Denme 5 minutos, por favor. Cinco. Adalisa. Por Metepec. Hulk, además, también es un throwback a los cómics de monstruos, que fueron el boom antes de los superhéroes en los cómics americanos. En los 50 fue. Gracias, Adalisa. Y también, ¿quién más? Sí. Troll, superhueyes, no sé qué más. Ah, qué bueno que Clemen ya está alejado de la cámara porque su panzota no dejaba ver nada. Oye, qué llevadez. Me acerco acá. Qué llevadez. Arrímale la panza, güey. Mira. Déjame de rápido. Oigan, espérense. Crisam Art, saludos desde Uruguay. Eso. Saludos, Uruguay. Saludos a los amigos uruguayos. Sí, sí, saludos a Uruguay. De verdad. A ver, King of Arkenar. Ya ganó otra Copa del Mundo, por favor. El hombre araña. King of Arkenar. El hombre araña usa su vida como superhéroe para escapar de la realidad de su vida como Peter Parker. Está bien. Amateur Profesio. Hola, la señal para verlo se va de manera intermitente en mi computadora. ¿Cómo lo puedo arreglar? Pídele a Slim banda ancha. ¿Y sabes qué? Puedes salir a correr vestido nada más en plumas, 2-3 vueltas al parque hundido y ya se arregla. A mí me dijeron que es una buena técnica. Ah, ya, claro. ¿Será que en lo que es el momento de llamar a todo el streaming? Hoy qué, manito. Nadie se arregla. Cálmate, Fox. A ver. Déjame leer rápido los de Facebook, que no son muchos. A ver. Dice, a ver, lee tú este, porque yo prometí no decir... A ver. Por lo menos no hasta dentro de 5 minutos. Y empezamos chingón, jóvenes. Eso fue lo que dijo. Y Muris Díaz Terán. Y Muris Díaz. Y dice, y Muris también. Pregunta ñoña. ¿Quiénes han sido sus dibujantes o bien creadores de Spider-Man? Para mí Romita ha sido de los mejores dibujantes que ha tenido. Totalmente de acuerdo. Fíjate que a mí me gustó mucho. Bueno, de hecho a mí me enganchó el Hombre Araña con McFarlane. A mí McFarlane no es de mis favoritos. ¿Quién dibujó la muerte de... ¿De Kraven? No, güey. Ese fue Mike Zeck. ¿Pero quién dibujó la muerte de Gwen Stacy? ¿Fue Buscema? ¿Fue Buscema o fue Romita? No me acuerdo, pero... ¿Gil Kane? Creo que fue Gil Kane. Esa época me gusta mucho. La pregunta será, ¿terminarán hoy un tema? Dice Miguel Ángel... No. ¿Mod? De hecho, ya acabamos el del Hombre Araña, ¿eh? Ya se acabó. ¿Cómo ven la próxima película de Amazing Spider-Man? Apenas la van a estrenar, carnal, la semana que viene. Bueno, ¿sabes qué? Ya, dejen de hablar de Amazing Spider-Man y vamos. Fue cumpleaños de Mari Carmen. Así que, aquel que mande por Twitter o por Facebook. Por Twitter o... A ver, déjame decir la promoción, chaval. Aquel que mande, vamos a regalar a los piropos más chidos, y eso sí los vamos a escoger nosotros. Sí, claro. A los piropos más chidos, imagino. A Mari Carmen. Sin vulgaridades, ¿eh? Sí. No. Nada de tu ginecólogo. ya lo sabemos. Si dijimos chidos, no guarros. No guarros. Guarros, déjamelos a mí que ahorita los voy a empezar. Piropos chidos y originales, les vamos a regalar a los 4 más chidos. Nos los vamos a llevar a la premiere de Spider-Man. ¿El próximo? El próximo jueves. Órale. El próximo jueves, 8 de la noche. Y a los otros 4... Les vamos a dar un parado natural. Así, cálmate tú, Dominguín. Y a los otros 4, vamos a dar 8 premios el día de hoy. Pero los primeros 4 seleccionados se van a llevar un pase a la premiere del Hombre Araña. O sea, no un boleto para ir a la premiere del Hombre Araña. Un pase sencillo. Uh-huh. Y a los otros 4 que realmente... Así, sean creativos y originales en el piropo, uh-huh, le vamos a regalar, por parte de Marvel Televisa, el Monster Edition de Spider Island dibujado por Ramos. Autografiado por Humberto. Sí, todo esto lo van a poder recoger el próximo jueves aquí en cabina, o sea, puedan venir aquí a cabina, los vamos a contactar. Pero tienen que ser piropos originales. Y si van a ser guarros, que por lo menos Mari Carmen diga, está bueno, este me gustó. Este me hizo sentir hermosa. Ok, ahora léelos. Léelos tú. Que Humberto diga muchas groserías, pero solo cuando sea estrictamente innecesario. Ese también es el camino del héroe. Gracias, Berta Breaker. Oigan, aquí Alfonso otra vez dice, Clemen, soy fan tuyo y así me tratas. Me caes mejor. Por cierto, ¿dónde puedo comprar tu cola? Eso ya suena admirador. Es gratis, mano. No, es gratis. Es la única que tenemos aquí. Salvatore, dice Gantús. No, y todos la traemos, ¿eh? Gantús, tengo fotos de la primera conque. Ay, yo sé que yo tengo fotos. Fotos tuyas desnudo. Salvatore, espérate. Beto aquí. Chiñas dice, Eric Larsen es el mejor. Jorge Break dice, oye Humberto, en el Spider Island te dibujas bien guapote y estás bien gacho. No, ¿qué pasó? ¿Quién dijo eso? Jorge Break. Ya empezaron a llegar los apuntes. No. Es que eres hombre, güey, ¿qué vas a decir? Ya puedo decir groserías. No. Beto Chiñas dice, fue John Romita y el episodio después de la muerte fue Gil Kane. Cruel 3. Esa época me late muchísimo del Hombre Araña. Cruel 3. McFarlane y Larsen son mis dibujantes favoritos del Hombre Araña. Adalisa, Jill Kane dibujó y John Romita Sr. entintó. Ya entendimos, güey, ya. Y Jorge Break, Eric Larsen es el mejor dibujante de Spider-Man. Este okay. Tocó a ti, Jorge. Eric Larsen es un buen cuate. Ahí me sí, gusta ahí mucho sí, Spider-Man, pero no diría que es el mejor. Bueno, pues vamos a la sección de mitos y leyendas. Gantús, por favor. Hay que buscarle una entradita a esto. Como ya puedo decir peladeces, ya chingada madre, gracias Dios. Okay. Ya podemos hablar de este tema. Adelante. Tú síguele, yo te busco mitos la entrada. Mitos y leyendas. ¿De qué? ¿De quién? No, otra vez se encontró con el portal, pero bueno. Espera, solamente quise demostrar en el primer bloque que soy un tipo decente y que puedo cumplir mis promesas. Y que es continente. Y soy continente. A veces. Ya está. Hoy van mitos y leyendas. Realmente vamos a hablar de algo que sucedió hace muy poco tiempo y que todo mundo le ha dado por dar su opinión al respecto sin la menor información. Y bueno, pues aprovechando que tres de los cuatro involucrados... Mi abuelita diría que hablan porque tienen hocico. Exacto. Tres de los cinco involucrados ya se murió en ese mi abuela. Momento estamos aquí, podemos dar nuestra versión. Por supuesto. No, no nuestra versión. La versión. Es la versión oficial. Además. La versión oficial. Y real. La revisión de real. Portafolios de Sivi Cebulski en Festo, de repente ha dicho de, es que hubo amiguismo, es que nada más metieron a sus cuates. Humberto, diles, si quisiéramos meter a nuestros cuates, yo voy y le digo, Humberto, oye Humberto, tengo este güey, es bueno, ¿crees que se iba para Marvel? Y ya. Claro. Primero, no lo instamos, ¿eh? Organizamos una cena con Sivi, ¿verdad? Y así lo hicimos, de hecho. Exacto. O sea, no se necesita. ¿Cuál fue el proceso que se siguió para esta revisión de portafolios? Hay algunos que se han puesto en las redes sociales a decir, es que debía haber quedado yo, y a quejarse amargamente. ¿Quieres decir nombres? No queremos decir nombres. Yo sí podría decir nombres. Yo que me acuerdo que las carpetas... No, había uno que no era malón, pero entregó tarde. Ah, Hijo, estaría bueno. No, es decir, René Córdoba. Oye, cabrón. A ver, entonces vamos por partes. Y estaban chidas las páginas, ¿eh? Pero imagínate, te vamos a recomendar a donde tienes que cumplir deadline. Si no cumples el deadline, Sí. Este rollo de me enteré el viernes y la entrega el lunes, güey, qué mal pedo. Y no es cierto, se enteró antes. No me importa, no, a mí no me importa, sí. Y créeme, a Marvel tampoco. O sea, lo que planteamos en esa ocasión, y por eso dimos tan poco tiempo, por eso dimos el argumento solamente en inglés, ¿no? Y por porque eso pedimos se van a trabajar. Que sí. Es un simulacro es de como trabajo real. Exacto. Ahora, si no pueden con eso siquiera, güey, ni lo intenten, neto. Ahora, ¿cuál fue el proceso? Todo mundo tenía que abrir una cuenta con un seudónimo, que luego eran bien lindos. Abrían la cuenta y ponían su nombre. Es que ¿sabes qué pasa? Mira, ¿sabes qué pasa en nuestro país? La gente no lee instrucciones. Sí, no, qué impresión. Entonces hay que leer instrucciones, de verdad. Porque luego por una tontería, por una cosita de nada, podemos quedar fuera de algún concurso o de algún evento como estos, porque no leemos las instrucciones completas. Sí. Y entonces, hay dudas, preguntar. Y ¿no? En este caso, bueno, también. Tenían que crear un mail con ese seudónimo. Y con ese seudónimo, y yo estuve regresando mails que venían con otro nombre, por favor, mándamelo con seudónimo. Tenían que enviar sus páginas, eran 6. Se eliminaron, llegaron aproximadamente arriba de 150 portafolios. Se eliminaron arriba de 50 portafolios porque o mandaban cosas personales, no el guión que se les había dicho, o mandaban una página o dos páginas cuando en la página decía que había que crear una secuencia de 6 páginas. O de plano eran cosas que decías, bueno, esto lo dibujó mi sobrina de 3 años. ¿No? ¿Cuánto tiempo se dio para hacer las 6 páginas? 2 semanas. Es más que suficiente. Pero Humberto, ¿tú cuántas páginas haces al día? Yo hago una página al día y una página y media, depende. Depende de... Güeyes, neto, acaben sus páginas, no sean huevones. Por favor, se los digo en serio. O sea, si tienen dos semanas para hacer 6 páginas, sí, acábenlas. Se ve muy mal que entreguen un trabajo más. Bueno, de hecho, por default, había personas que empezaban haciendo las páginas dibujando muy bien y al final ya se veía que caía la calidad. Uh-huh. Todas esas, por muy bonita que hubiera estado la primera o la segunda página, adiós, fuera. Ahora, se armó toda una carpeta y se les mandó a los 3 jueces, que fueron Bachan, Clemente y Ramos. Ellos vieron cada quien en su casa por separado. Seleccionaron ellos los que consideraban adecuados. Y nos reunimos un día en mi casa, uh-huh, y Humberto, estabas tú por Skype, de hecho voy a poner una foto que lo prueba. Sí, los destructores de industrias. Donde cuando coincidían los 3 jueces en un mail, porque ellos nunca vieron nombres, ellos veían mails, sí, porque así estaban hechas las carpetas. Cuando coincidían los 3, ese pasaba automático, coincidieron como en unos 6. Déjame un paréntesis rápido. Para aquel que dijo, es que el trabajo de no sé quién, güey, es muy reconocido, es fácilmente reconocido, carnal, no, güey, los conocen en su casa, entiéndelo, ya está. No, okay, nos la pasamos viendo la carpeta de toda la gente, sí, no, que no, trabaja, no, en esto todo el vida, año. No. Luego, los que algunos habían marcado, pero otros no, se pusieron a indecisión, o sea, se pusieron a discutirse, sí, por, sí, qué. Y cada quien aportaba melate, ¿no? Y, exacto, hasta que no estaban de acuerdo, de forma unánime los 3, no se le daba paso a la revisión. Así es. Se seleccionaron 12 portafolios. Acabó uno siendo Joel Ojeda. Puta, ya dije nombre. Bueno, uno que venía de Aguascalientes. Acabó siendo seleccionado en Festo. O sea, ¿sí?, porque llevó su material, ¿sí?, pero había escaneado mal o había tenido un problema, entonces no se notaba bien su trazo, se vio su trazo, ok, ese poeta fue el único caso. No, y fue sí, como muy particular, porque él se regresa a, no sé dónde es, pero fuera de la Ciudad de México. Aguascalientes. Le mandamos un correo y se regresó y le fue muy bien, la verdad, su trabajo gustó mucho. Sí, sí, sí, y ahí fue que había escaneado mal, entonces ya cuando lo llevó dice, ah, ok, no está así dibujado, bueno. Sí. El caso es que nosotros nos enteramos quiénes son los seleccionados cuando se separan este grupo y a ellos les mando un mail, porque agarré así, nada más le puse copiar a su mail de su portafolio y les mandé uno de pidiéndoles que me mandaran ya sus datos. En ese momento es cuando descubrimos quiénes eran. Así que si quieren decir que fue amiguismo, que la mayoría de los que fueron seleccionados, o sea, sí conocimos a uno, que ha sido muy criticado por eso, porque se le ocurrió decir que había sido seleccionado y bueno, le han llovido las críticas, que es a Raúl Valdés, Shine. Uh-huh, al Rulo. Al Rulo. Pero señores, es re huevón ese güey. Yo sí, pero... Ya el sábado se lo dije. En el Microfest, que estuvo muy chido, que bueno, todos los que apoyaron. Pero le dice dije, que estás muy enojado con él. Me dice, ¿estás enojado conmigo? No, güey, pero eres bien huevón. No, ya mandó sus páginas de prueba. No, ya las vi, Rulo, luego te contesto. Bueno, el caso es que chueco, ese fue el proceso. ¿Tienen dudas? Pregúntenos. Se los juro que en vez de andar armando chismes, sí, y hablar tonterías en la red y acusar, así, insinuar que esto es una tranza. Sí, ¿y sabes qué? Bueno, ahí es el problema, ahí, están insinuando. Yo ahí sí voy a mencionar un nombre porque no sé si molestar la palabra, te caga, pero... Te caga. Me incomodó un poco. No, porque es una persona que estimo y estimo mucho. Que, okay, que Gustavo Martínez hiciera conjeturas extrañas sobre cómo sucedieron las cosas, conociéndonos él como nos conoce. Eso fue, probablemente es el único comentario de la gente que hizo tantos. ¿Qué te dolió? Que me incomodó a los demás, les valen madres. Punto final. No, y bueno, que pueden dudar, que pueden decir. Cada quien es muy libre de expresar su opinión. Ahora, si están en un medio público y van a insinuar que somos deshonestos, que lo hagan con pruebas. Sí, claro. Que lo hagan con pruebas, o sea, que lo demuestren, sino que se callen el hocico. Así es, mi abuelita. ¿Estamos? Bueno. Vamos a otro tema. Eso fue mitos y leyendas. Ahora vamos a seguir hablando de Spider-Man. Ya no vamos a seguir despotricando. Oye, ya llegaron piropos. Sí, yo también tengo aquí varios, ¿eh? Ya llegaron piropos. The King of Arkenar. Hoy hay que hacer fiesta nacional, pues nació la más bella, la más linda, la reina de los forasteros, Mari Carmen. ¡Nah! Se acabó sus 140 caracteres, ¿eh? Sí, sí, sí. Se los acabó. Y faltó creatividad. Sí, 11-11, Mari Carmen. Mari Carmen. Ya, olvídalo. Adiós. Olvídalo. Ya, adiós. Ay, y para las chicas no hay premio, ¿podemos mandarles piropos a los chicos? No. Mándaselos a ella. Mándaselos a Mari Carmen. No, aquí somos muy abiertos, ¿no? Somos incluyentes. Piropo, gracias. Piropo para Mari Carmen de Spartan 077. ¿Dónde tienes el botón de me gusta para hacerte un clic? ¿Quién dijo eso? ¡Ah! ay, ay, ay, ay. A ver, ay, ¿qué dijimos de la guarres? Está como que caminando. Están como en una delgada línea. Yo tengo ese mismo, ¿es el mismo, será? Spartan, ¿quién es Spartan? Es que tengo aquí a Alfonso González. Piropo para americano, para americano. ¿Dónde tienes el botón de gusto? Si no es el mismo, dejen de estar copiando en Twitter piropos. Si no es el mismo, está copiado, adiós. Esto es como en Basta, güey. Como se repite, se elimina. Se elimina, vámonos. Vaya, adiós, el que sigue, ¿no? Raúl Valdés, tú no te vas a ganar nada, güey. Ya, lo decidí. Luego van a decir que es amiguismo. Sí, güey, ya. Que siempre te ganan las cosas, la mano. Ya, no te vas a ganar nada. Dice Raúl, güey, no están chidos tus piropos, pero bueno, voy a leer algunos. Dice Mari Carmen, ¿cuál película? Ah, no, pero esas son. ¿Cuál película de Baz? ¿Cómo se llama este güey? Baz Luhrmann. Ese güey. Y si me muero de amor por ti. Ay, carnal. Es piropo, güey. ¿No película de Baz Luhrmann? No, me muero de amor por ti. Bueno, Baz Luhrmann, ¿eh? Alfonso González, ¿quién? Dice, ¿sí? Tírame una lima, tírame un limón, tírame la llave de tu corazón. ¡Ah! ¡Bomba! Está lindo. Ah, espérame. Ese guárdalo por chiste. ¿Qué dice? No, había uno muy bueno aquí. Este está muy dice, bueno. También Alfonso. Se está. Ese Alfonso pudiendo, González quiere ir. Oye, no le está copiando. ¿Tienes alguna herida guapa? Tiene que ser duro caerse del cielo. Quiero ver los comerciales de Axe, ¿eh? No. Pero bueno, vale. Oye, pero ese de Baz Luhrmann me gustó, fíjate, porque son películas que... Sí, tienen... A ver, apúntalo. ¿Sí? Apunta al muchachón. El de Bar, el de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann. A mí no. Eso lo hizo Raúl, no, no. El rulo. No. A mí no me gustó, pero las mujeres son muy extrañas. No, oye, pero... que Spartan 077 además, es el mismo. ¿Sí? ¿Qué es este? Alfonso González. El de Limón. El de Limón. Alfonso se está... Sí. Bueno, entonces queda el de Luhrmann y el de Limón. Dice otro del rulo. Si no fueras tan dulce, te cubriría de chocolate y te llamaría bombón. No, güey. Rulo, no olvídalo, güey. Rulo. Tú has hijos, güey. No sé si es para contestar. No, pues ¿cómo lo vas a servir? Yeah. Te salen más bonitos que los piropos. Pero es que luego te digo cómo los haces. Pero no, güey, okay, tú quieres hacer hijos, nada más. Okay. Ahora sí. 11-11. Mari Carmen, The Amazing Mexican Beauty. Nah. ¿Escuchaste nuestro silencio? Amateur Profesio, Mari Carmen, tanta carne y yo chimuelo. ¡Qué nacos, no, güey! Eso es fino para él. Sí, ¿verdad? Bueno, también. ¿Comparado con qué? Yo hubiera dicho lo mismo. Deberíamos de mandar piropos tú y yo, manito. Somos recreativos. Sí, yo también. Caray, ¿qué pasa, no, muchachos? Idea. Me gusta Star Trek, me gusta Star Wars y me gusta estar contigo. No, por nerd. Los piropos no pueden ser freaks porque entonces espantan a las mujeres. Dice Rulo Valdés, oye, el mío le gustó, mal horas. No nos importa, no te queremos invitar, güey. Entiéndelo, no queremos. Yo sé que el tuyo le gustó a Clemen, ya me lo dijo. Rulo, no andes diciendo esas cosas. Bueno, ahorita le seguimos con los piropos. Está a ver bien, si ¿no? encontramos algo que valga la pena para antes de terminar el... No, pero aquí el Poncho González se le está... Ay, este culterano. Poncho González, ¿eh? Sí. ¿Quién? Poncho González. Con algún... Bernardo Soto. Una vida a tu lado, bien valdría una misa. Chay. Yo no voy es a misa. Es culterano. O sea. Sí, pero ¿no es París bien vale una misa? París sí, bien vale una misa. Por eso es culterano. Pero bueno. Se me está comparando con sigamos París. Con el tema. A ver, Spider-Man es uno de los personajes. A ver, aquí tengo una serie de datos bien interesantes que nos mandaron nuestros jefes de información. Sí. Fíjense nuestra que... Redacción. Sí, es que ya tenemos jefes de nuestra redacción, ya tenemos... Sí, jefa. Hubo un manga de Spider-Man en 1970. Wow. ¿En serio? Dibujado por Ryoichi Ikegami, creador de Crying Freeman, un clásico del manga ya. Y escrito por Kosei Ono y Kazumasa Hirai. Ese personaje no era Peter Parker, sino Yuko Mori. Y todas las historias eran bastante diferentes a los originales. Tu chichi te cae, se llamaba. Y tu culo está guango. El título solo duró un año con 5 volúmenes japoneses reeditados en 1996. ¿No sería tu araña tesura? No, es tu mono tesura, que es japonés. Pero bueno, hubo un manga en 1970 de Spider-Man que no se trató de Spider-Man, pero tenía el nombre de Spider-Man y el traje de Spider-Man. Hijo, otra cosa interesante... ¿Se acuerdan de este musical de Spider-Man que tanto desmadre causó y que sí hicieron como no sé cuántos estrenos? Que ¿cuál es el que es salsa? ¿Que es Batman y Spider-Man? Que No. El Broadway, hace poquito. El de Broadway. De Turn Off the Light. Es que también hay unas cosas muy raras. Hay uno de una salsa de Spider-Man con Batman. Y Superman y Spider-Man van tumando caña. Sí. Hay que buscarla esa, y chequen los de Bollywood. Ponlo en la página, bueno, ¿no? Bollywood, los Spider-Man de Bollywood. Bueno, de hecho está en una película que se llama 3 Dev Adam. donde sale Spider-Man con el villano, pero aparte lo enfrenta el Capitán América y el América, Santo. Exactamente. Sí, es muy chido. Luego chequen la página de los Forasteros, voy a poner los links a esos videos que les estoy comentando. Que son. Son muy buenos. Fíjate que ha habido dos series, aparte de las películas, series animadas, ha habido dos series con actores en vivo. Uh-huh. Una fue en 1977 en Estados Unidos, la que todos vimos de con Nicholas Hammond. ¿Pero todo cuánto eso? ¿Duró esa? Que duró 13 episodios. Duró como pero media en 1978 hora. Hubo una en Japón. Con 41 claro. episodios. Ah. Y era un rollo de que Spider-Man roboteaba un robot gigante. ¿En serio? Se llamaba Leopardón. ¿En serio? ¿El robot? Me acuerdo que había esa película de Spider-Man y algo del dragón o no sé qué. Que era una película como de karatecas y el hombre... Nunca la vi, pero... Era en esa época donde fue la serie de televisión. Okay. Bueno, ahora... Chécate nada más esto para que veas. Voy a decir los nombres de todos los títulos de los cómics de Spider-Man. Fíjate nada más. Amazing Spider-Man, Avenging Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man, Marvel Team Up, Peter Parker Spider-Man, The Amazing Spider-Man Family, The Sensational Spider-Man, volumen 1 y 2, The Spectacular Spider-Man, Tangled Web, Spider-Man Unlimited, Untold Tales of Spider-Man, Web of Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man 2099, Spider-Man Noir, oye, no Spider-Man programa, India, ¿eh? Ultimate Spider-Man y Spider-Man Loves Mary Jane. Órale. Todos han sido títulos diferentes que, y lo único que continúa es... Para que vean que Amazing, es una franquicia. Es una franquicia bastante, que saca buen varón. Sí, está canijo. Muy bien, pues de hecho, sigan mandando. Es de Marvel, ¿no? Y hay otro dato muy interesante que los vamos a compartir. La Mujer Araña, o sea, Spider-Woman, ¿te acuerdas? Esta que salía en ¿y el los hombre primeros... babulla o qué? Y el hombre pellizca. Sí, no quise decir eso porque se iba a ver muy gay, man. Fue creada para evitar un problema de copyright. O sea, nada más crearon al personaje para evitar un problema de copyright. Porque Marvel tuvo una bronca cuando DC les quiso prohibir a este personaje de Wonder Man, que uh-huh. es muy segundón. Porque ya DC tenía Wonder Woman, entonces no quería usar a Wonder Man. Y entonces ellos decidieron hacer a Spider-Woman, nada más para que DC no se les adelantara. No, pero yo me acuerdo que los cómics de Jessica, bueno, de la Mujer Araña de los 70. No, es de Marvel. Era muy rojo, a mí sí me gustaban, eran como oscuros, eran muy chidos los cómics de... Y la verdad es que... Los hermanos Grimm eran... Sí le dediqué varias tardes de mi vida. ¿Todavía, no? Sí, bueno. Las noches. Todavía, me acuesto a leer. Todavía almidonas ejemplares. No, sí. Me acuesto a leer los cuentos, ¿cómo crees? La Mujer Araña es el único que se para solito, así en su librero. No tiene otro, nada más está... De hecho, los pone para aguantar los otros libros. Los tiene como pirámides de cartas. Lo que es la Mujer Araña y las aventuras de Gigi, mano. Bueno, ¿qué te digo? Mejor vamos al corte antes de que... Es horrible estar oyendo lo que a ti te hacía. Vamos al corte. Sigan mandando sus twitters, sus tweets. Sus piropotes. Y para ver quién se va a ir al cine, ¿no? Sí, con nosotros, claro. Sí, que todavía no decidimos. Pero oigan, no... No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Radioactive blue. Can't sleep from a thread. Take a look. Esto es Los Forasteros por autoexplora.com. Bueno, ya estamos leyendo aquí los... Ya estamos peleando. Qué malos. Oigan, son, pero para no hagan, miren, no hagan poesía, hagan algo ingenioso, breve, porque pues es un tweet. No lo entonces intenten. No hagan tanto poesía. Y no sean cursis. Porque luego es como Lara ya se murió. Y Arjona ya sigue vivo, por desgracia, pero no, este, no lo no emulen a Arjona, por favor. Sí, o sea, si no son poetas ni Lara las componen. No me intento. ¿No? Pilot Chris, tu luz es una belleza y para mí eres una princesa. Solo una vez una mujer nace con tanta certeza. Ay, y con una cereza. ¡Ay! Chúpame la cabeza. ¡Ah, no! ¡Oh, hey! ¡Wey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esta gente? Chale. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día mis ojos tendrán la dicha de mirarte. ¿Qué? ¡No! Lee, por favor. Qué horror, así pide en la calle. No, no. El que va ganando, a mi parecer, es este. ¿Quién fuera el osito bimbo como para glaciarte los roles? ¡Señor! Si por mí fuera, yo te lo daba, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Se lo vas a dar? Yo se lo doy así todo completo. ¿Quién fue? Yo sí le doy el negrito para que se lo... Es su bimbuñuelo. Yo sí le trono el bimbuñuelo. ¿Qué, pero quién es ese...? ¿Qué es ese poeta urbano? ¿Quién es? Beto Chiñas. Ah, bueno. Ah, Beto, bueno. Ay, bueno. Que, sí, también. Bueno, ya van ganando dos. Él y el de Limón, ¿no? El de Lealín y Limón. Ah, sí, ya. Alfonso. Ahí oye, va. ¿No ha llegado más en Facebook? Pues es que mi Facebook no jala, porque había no ido. Es una mierda la aplicación, sí, para iPad de Facebook. Sí, sí, la neta, sí, es una porquería. Ver, dice Miguel Ángel Mott. Quisiera estar en todo lugar, que alumbren tus ojos, en los suspiros después de un beso y ser... a quien elijas para dejar de ser forastero en tus sueños y pensamientos. Bácala, adiós. Gracias, Miguel. Está muy, iba bien, pero está complicado. Si reinventaran a las heroínas, veríamos a Mari Carmen en acción, luciendo en cada hoja con total pasión. No, no hagan poema. Ya olvídenlo. A ver, el a que ver vuelva a hacer un acá verso otro, está vetado. En decasílabos, acá hay otro fuera, ¿eh? Sí, si el sol pudiera mirarte, dice Spartan 077, si el sol pudiera mirarte, nunca sería de noche. Híjole, ese hasta cursi. A ver, muchachos, les voy a decir una cosa. Les voy a enseñar cómo. Sí, les voy a enseñar cómo. Ay. Pero, a ver. Les voy a enseñar cómo. No hagan un piropo hablando de cómics. El chiste de este programa en particular es que nos alejemos lo más que podamos de la geekez, ¿no? Entonces, no hagan piropos con cómics. Se oyen bien pinches, neto. Ya está. Continuemos. ¿Ya nos alejamos de la geekez? Espero que sí, ¿no? Esperemos que algún día lo logremos. Bueno, ¿qué estábamos? Sí, que gane, dice 11-11, que gane el del osito bimbo y los roles. Sí, va ganando. Les aviso que si no decretamos a los 8 ganadores el día de hoy, digo, 4 se van a ir a la premier de Spider-Man y 4 se ganan el Monster Edition de Spider-Island. De Spider-Island. Gracias a Santiago Pose por los boletos para la premier de Spider-Man, sí, de Sony Pictures. Muchísimas gracias. Y paso. Y y pues gracias a Giovanni y a David por los Monsters. En realidad dieron 5, pero uno me lo apañé yo. Y lo aviso. Ni me reclamen, no, ya me apañé uno yo. Para que no digan que hubo truco a la hora de así escoger. Que, y sí. Que, no, no, no. Así mandaron 5 y yo me apañé uno. Si se quieren madrear a Gantús, ¿dónde estamos, Mari Carmen? ¿Dónde? Insurgente Sur 1235. Como en 15 minutos. Traigan lodo y donas. No, nosotros se lo detenemos. ¿Qué? ¿Qué le vas a detener? Al Gantús para que te hable. Es que estaba hablando de donas y tú se lo detienes. No, no entendí. Para atravesarte la dona. Oigan, aquí Angelox dice, ¿qué opinan de... Espérate, ya se me fue. ¿Qué opinan de la muerte de Peter Parker en el universo Ultimate? Pues nada, ¿no? Se murió pero igual que siempre se mueren los cómics. Ya luego revive, ¿no? Tibios. Así pasa. Todos morimos. Vamos a matarlo en Ultimate. Ya, sí. Chale. Ya. Vamos a las recomendaciones ahí de... Sí, mejor vamos con las recomendaciones que Mari Carmen siempre nos tiene. Bueno, yo les traigo un libro, no les traigo una película. Les traigo un libro, ya que... Te presto las mías, ¿qué traje, Muriel? Sí, fíjate, trajo muchas. ¿Me prestas las tuyas? Pero vamos a hablar las de esas. Las películas, güey. Trajo... Puta madre. Bueno, como... Con Mari Carmen que... jamás haría eso, güey. Yo sé que a Humberto le choca a Woody Allen, pero bueno, de todas maneras... Pero por joder... Pero... Y Soda Stereo, güey. No, Soda Stereo y Jodorowsky, todas esas madres me caen. Les traigo un libro que se llama Cuentos sin plumas, de Woody Allen. muchos de los cuentos que están aquí los han visto en sus películas. Y es muy gracioso. De verdad que lo lee uno y se está uno riendo. Porque se imagina uno a Woody Allen contándole los cuentos, ¿no? Ay, no, qué feo. Te lo pasó. Se los recomiendo, de verdad es una buena lectura. Lean, por favor, lean. Sí. Por lo que más quieran en este mundo. No se me apiñanieten. Sí, no. Exactamente. Y bueno, es una buena manera de trasladar un poco lo que hemos visto en las películas a la literatura. También, ¿no? Entonces, está chido. Porque sabemos que Woody Allen era stand-up comedy, escribe sus guiones y escribe todos estos cuentos y de ahí saca ideas para sus guiones. Entonces, era hasta carne de diván. Es como, sí. Es como personaje de Kino, ¿no? Es un personaje bien interesante, ¿no? Es no, muy... Kino, personaje Kino de Woody es Allen. Personaje de Kino. Sí. ¿Sí? Sí. Podrían interactuar en sus universos, ¿no? Es malo, los actores... Nada más que uno casado con su hija y el otro casado con un monstruo. Sí. Yo voy más a Woody, ¿eh? Yo voy más a Woody también. ¿En serio? Pero aparte Woody Allen en sus personajes, en las películas, sus personajes principales, los digamos que les infunde esa Woody Allen-es, ¿no? Porque los Woody Allen. Todos los Woody Allen-a, porque acaban... actuando como él, ¿no? Todos. Sí. Pero bueno, es por lo mismo, ¿no? Pobrecitos. Director de actores. Y además, el personaje está escrito así, por lo que se puede apreciar. Saludos. Entonces, bueno, lean este libro, les va a gustar. A ver, Humberto, por favor. Te toca, manito. Yo traje dos libros de arte otra vez, sobre autores, sobre el trabajo de ellos. Uno es el de esta gente que todo el mundo quiere que venga a Festo, si es que hay Festo algún día, güey. No, quiero ya. Juanjo Guarnido, el dibujante... de Black Sad. Este es un libro de el cómo se hizo y bocetos y cosas, apuntes de detrás del libro este tan famoso que ha sido un éxito en toda Europa, ¿no? Ese es uno. Y el otro que traje se llama... Es el libro de arte de Arthur Dupont, que es un güey súper talentoso, muy cachondo el güey, porque dibuja como caricatura, pero muy cachonda. Y es un dibujante que a mí me gusta mucho. Trabaja con vectores y Illustrator y todo esto. Es muy, muy talentoso. Muy, muy talentoso. Okay. Entonces, al rato los ponemos en los... Sí. A mí me caga Guarnido, ¿eh? ¿Sí? Se la pasan con al pato delgado. Ay, sí. No mames, meto. Eso de hacer personas con cara de animales. Demándalo, pato. Sí. Bien surrealista. También lo vas a demandar por Vini. No, demándalo, primero, pato. Hoy traje tres películas, pero no sé si los dé tiempo, entonces lo voy a hacer rápido. Uno, que tengo que anunciar un par de la mejor película de suspenso jamás hecha en la historia de esta cochina vida. ¿La viste en vacaciones? No. Se llama Tesis. Es de terror. Tesis muy buena, de Alejandro Amenábar. Sí, es su primera película y es ahí donde demostró que tenía... Para mí es la mejor, de hecho. Sí, es demás, muy buena. Estaba muy joven, además, cuando hizo esa película. Gran película. ¿Cómo se llama esa película que luego hicieron un remake con Abre los ojos. Abre los ojos. ¿La has visto? Y después Mar Adentro. Mar Adentro. Ándale, A mí esa me gustó. A mí ya no me gusta, pero... Pero es bueno. Pero él tiene como que es buen director. No ha hecho nada últimamente. Bueno, no sé si ya sacó algo más de películas, pero... Y como entiendo que él compone el score. Sí, y sí, rollo, sí, ¿no? Es muy talentoso. Los otros, ¿no? Ah, bueno, los otros, claro. Sí, claro. Él es de origen chileno y se fue a vivir a España. Ah, sí, fíjate qué chistoso, sí. No sabía eso. Sí. Como... replanteó la música, es increíble, música. Y que replanteó lo puso de nuevo y de otra manera, en el mapa, ¿no? Los también vampiros, diferente, ¿no? ¿No? Con Kiefer Sutherland. Y es de las que inaugura la estética de los 80. Sí, sí, sí. Y claro. Jason Patrick, que sí. Es hijo de Jason Miller, el padre Carras del Exorcista. ¿En serio? Ah, sí. Ah, claro. Tómala. El Chapulín Colorado. Sí. Es igualito el Chapulín Colorado. No, ese cabrón. ¿Cómo crees? Ponle el vas a ver. Vamos a photoshopearlo al padre Photoshopealo, Carras. The Power of God. Bueno, a ver, yo tengo aquí un par de noticias muy interesantes. Fíjense que Racrufi el sábado pasado, ahí en una tienda que está aquí en Félix Cuevas, presentó su libro, El Arte Fantástico de Racrufi. El libro es tamaño álbum, 80 páginas y encuadernado tipo hardcover. Cuesta $350, lo pueden conseguir en esa tienda. Ah, sácalo, cabrón. No. Racrufi es un gran ilustrador. Se inauguró una exposición sobre el libro vaquero en Praga con el título de The God, The Bad and The Sexy. Marisol Rodríguez expone en la galería Divus Prager Cabaret en la ciudad de Praga. Esta galería está interesada en la promoción de arte pop latinoamericano, en la que homenajean a los artistas clave que participaron durante las tres etapas que tuvo esta publicación: Raúl Vieira, Jorge Aviña y Javier Díaz Benítez. Esta nota la sacamos de La Covacha, de Comicase. Y esta última de Operación Mandril se los vamos a platicar en el próximo programa. El Hombre Araña ya va a tener sidekick, ¿verdad, Humberto? Y tú nos querías decir... Sí, lo platicamos el jueves, porque hay algo más importante que hacer. Se llama Alfa y... Felicitar a Mari Carmen, ya cállate, cabrón, que fue a su cumpleaños y... ayer y la queremos mucho. Ay, gracias. Sí, un dedo a Mari Carmen. Estas son las mañanitas. Déjame abrir esta madre. Dale, es lo peor, yo no estoy... Y la próxima semana tendremos a... Ay, con tu pollillo, qué chido. Tendremos a la gente de Marvel Televisa aquí en la cabina, les aviso. Gracias. Déjame abrir. Oigan, ¿y quién ganó los boletos? ¿Saben qué? Los boletos y los Monster Island siguen mandando. Hemos declarado desierto el concurso. Tenemos que dar la invitación. Así que sigan mandando sus piropos para Mari Carmen. Ay, cero, qué buen, qué bonito. Mordida. Gracias, qué lindo. Aparte, no, hombre, de limón, me encanta. Oh, yo quiero, se ve re bueno. Ay, qué cosa. Felicidades, Mari Carmen. Gracias. Feliz cumpleaños, gracias, guapa. Gracias. Oigan, pues que sigan mandando sus, que sigan mandando sus piropos. Se va a seleccionar 4 y vamos a avisar mañana en la tarde por Twitter a los ganadores. Okay. Sí. Por medio de Twitter y de Facebook. Bueno, pero dos ya están, ¿no? Dos ya están. Sí. Que uno era el de Beto Chivas por el Osito Bimbo y los Rulos. Rulo. Y el otro, Alfonso González, ¿no? Alfonso. Rulo no. Sí, bueno, así es. ¿Quién fuera el Osito Bimbo como para glaciarte los roles? Sigan siendo creativos, por favor, y ahí nos vemos en la premiere, ¿eh? Seguro. Está bueno, me gustaría ser forastero para explorar todas tus llanuras. Ay, llanura no rima con forastero, ¿eh? No importa que rime, ¿eh? No, es que tiene que rimar. No, de hecho... No le muevas, Mari Carmen, no le muevas. Estoy escribiendo mis memorias, dice Spartan 06. Ay, lo he intentado mucho, Spartan. ¿Quieres? No, sí. Aquí no, ¿no? Es por necios. Okay. Aquí es por creatividad. Bueno, okay. Muchas gracias. A Dalisa Zárate y a Lioco de La Covacha. Bueno. Son los, nuestro equipo de redacción. Informantes. Ya tenemos backup. Ya tenemos backup y la neta son muy buenos. Gracias a los informantes. Gracias a Aarón, a Rafa, a Oscar Trinidad. Gracias, chicos, por todo. Y lo que falta. La próxima semana. Beso para ti. Ay, también viene invitada Melina Gatto al programa para hablar de la exposición de Spider-Man en Italia. Estaría padrísima. Y viene la gente de Marvel Televisa, Giovanni David. ¿Cuándo es San Diego? En 2 semanas. Ah, entonces sí vienen. Okay. Ya confirmaron, vienen Giovanni. Yo no vendré en 2 semanas porque estaré chido. Hablar de Marvel y posiblemente di algo más. ¿Sí? Pero ahí sí, quién sabe. Muy bien. Pues adiós, nos vemos. Digo que sí. Manden sus piropos. Mañana sigan decimos mandando. Los ganadores. Vale, pues. Bye. Por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. ¿Quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. autoexplora.com